fue una tarde de abril. ¿Cómo, cómo? Fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de Shaquille. Se paseaba frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé llamar. Todos en casa con las palmas bien arriba, el jinete te canta una tarde de abril así. Fue una tarde de abril, la de cumbia. Fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar y en la mano de un esquina, antes que me aprendí y me tuve que aguantar. Y ahí fue que se me decide